minutos nos separan del mediodía y te lo adelantábamos al inicio del programa. 7 organismos que integran la Iniciativa Ciudadana para el Control de Sistemas de Inteligencia le pidieron al Senado que convoque a una audiencia pública para tratar los pliegos de los postulantes a ocupar los cargos de director y subdirector de la Agencia Federal de Inteligencia. Más información tenemos aquí de la mano de nuestra compañera Maru Valdeuter. Exactamente como lo planteabas, Laura, estamos hablando de Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, respectivamente. Arribas designado como director de AFI y subdirectora Silvia Magdalani. De esto estuvimos conversando hace unos días atrás aquí también en La Mar en Coche, en un informe que ahondaba específicamente sobre las marchas y contramarchas de la Agencia Federal de Inteligencia. Los organismos solicitan que esta audiencia pública se dé cuanto antes por parte del Senado de la Nación y que puedan intervenir cuanto antes. ¿Por qué? Para poder evitar que sean designados los funcionarios de manera directa sin pasar por esta instancia, que por cierto es una facultad que tiene el Senado de la Nación. Recordemos que en mayo de este año el presidente Mauricio Macri modificó a través del decreto 656 la estructura prácticamente integral de la Agencia Federal de Inteligencia. De esta manera, y con pocos argumentos en la letra por lo menos del decreto, que no presenta mayores justificaciones que la necesidad de mejorar y agilizar temas administrativos de la organización, es que la Agencia Federal de Inteligencia vuelve a quedar bajo el paradigma del secreto y sobre la reserva. Estamos hablando tanto de reserva para la designación de personal como también para el uso de los fondos. El CELS, que también es uno de los organismos que integra ICSI, esta es la Iniciativa Ciudadana por el Control de Sistemas de Inteligencia, ha hecho declaraciones y también lo ha consignado en el informe que se presentó a la Cámara de Senadores, que al realizar los procedimientos de esta manera por parte de la AFI se desconocen los compromisos asumidos por el Estado argentino, por lo menos ante las víctimas y los sobrevivientes y familiares del atentado a la AMIA, que justamente lo que pedían ante organismos jurídicos internacionales es la mayor transparencia posible y no justamente el uso de reservas o de paradigmas de secretos de los servicios de inteligencia que los terminan dando una suerte de autarquía excesiva en relación a sus injerencias, no tanto por lo del, digamos, por operaciones de inteligencia específicamente, sino también por la discrecionalidad de uso de herramientas. Estamos hablando de la intervención de comunicaciones que van desde las escuchas telefónicas hasta la intervención de mails y de los famosos carpetazos de ida y vuelta en el Poder Judicial. Además de estas modificaciones, esta vuelta para atrás del macrismo, la propuesta de autoridades para dirigir la AFI no estaría a la altura de lo que esta polémica y sensible agencia necesita. ¿Quiénes son y de dónde vienen Gustavo Arribas y Silvia Magdalani? Vamos a recorrer brevemente y recordar los currículum vitae de los postulados. Vamos a hacer una aclaración previa también, y es que estos 7 organismos que integran ICSI y que presentaron este documento ante el Senado advierten antes que cualquier cosa la falta de idoneidad sobre estos, las dos personas designadas por el Poder Ejecutivo para ocupar estos cargos. Gustavo Arribas, designado por el presidente de la Nación, se dedicó durante varios años a la compra y venta de jugadores de fútbol. Esto es, digamos, se puede ver en un informe realizado por el periodista Huelcon Adamón, en el que se ve cómo Arribas tuvo a su cargo los pases de Tevez y Cristian Pavón de Bocas. Además, un socio de Arribas también tendría una firma offshore en Panamá que aparece en los listados de Panama Papers. Y por parte de Silvia Magdalani, la número 2 de la AFI, tampoco tiene un perfil demasiado especializado en la inteligencia y es investigada al menos, o al menos sospechada, por causas de lavado de dinero. También es de público conocimiento los vínculos que tiene Magdalani con un ex número 2 de la ex CIDE, que es Francisco Larcher. Todas estas cualidades y el hecho de que Arribas sea solamente un amigo personal de fútbol y un amigo personal del presidente de la Nación son las características que para el Poder Ejecutivo son más que necesarias para que puedan ocupar estos puestos. Por eso es que los organismos que integran ICSI solicitan al Senado de la Nación que puedan intervenir cuanto antes para dar una audiencia pública y un debate público sobre los recorridos y las trayectorias y la idoneidad de estas personas postuladas. Vamos a escuchar al doctor en Derecho Penal e integrante de la Comisión Directiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, Alberto Binder, hablando sobre la designación de los funcionarios. el nombramiento de los directivos, tanto el director, el propuesto para director general, como la segunda, es decir, Arribas y Magdalani, son en contra de lo que se había avanzado cuando se hizo la reforma de la inteligencia, que buscaba otra vez gente que tuviera cierta idoneidad y peso. Otra vez se busca, en el caso de Arribas, una confianza así personal con el presidente, y en el caso de Magdalani, alguien que viene ya muy comprometido por el funcionamiento de los servicios de inteligencia. Es decir, no se está buscando construir perfil profesional, institucional, de un servicio de inteligencia, que por otra parte hay que dar una reflexión de para qué sirve un servicio de inteligencia, porque hay mucho desconocimiento de todo esto, sino que alguien que tiene tanta confianza que hasta le presta el departamento al presidente para que viva ahí. Eso es un modelo, es el modelo justamente del cual tenemos que salir, porque el hecho de que sea de confianza es una ratificación, que sea de confianza en el sentido de poner cualquier persona sin ninguna otra idoneidad que haber pertenecer al mundo del fútbol, significa una ratificación del modelo anterior. No se puede atribuir entonces a la confianza como requisito, confianza personal como requisito para que una persona sea designada ante un rol tan sensible como es el del director de la Agencia Federal de Inteligencia, de quien sumamos un dato, o mejor dicho, lo recordamos porque Binder había aportado esta información en su momento, que tiene que ver con que luego del corralito, en el 2001, se sospechaba que quienes habían fugado el dinero al exterior contaban con información confidencial y privilegiada. Para esto se creó una comisión encargada de investigar, y en el listado de las personas que aparecen fugando dinero al exterior había alguien que había fugado aproximadamente 6 millones de dólares. Estamos hablando, en este caso, de el designado, o por lo menos todavía no confirmado, propuesto Gustavo Arribas. Otro de los intereses que viene barajando el gobierno tiene que ver con volver a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia la intervención de las comunicaciones, esto es, desde correos electrónicos hasta escuchas telefónicas. Gustavo Arribas había afirmado en su momento que no hay servicio de inteligencia en el mundo que no tenga bajo su control el sistema de intervenciones telefónicas. Hace relativamente poco, el presidente de la Cámara de Diputados y referente del PRO, Emilio Monzó, anticipó que hay una intención por parte del gobierno de volver a proponer que las intervenciones de las comunicaciones vuelvan bajo la órbita de la AFI. Sobre esto también conversamos con Valeria Milanés. Ella es directora de Libertad de Expresión, Privacidad y Acceso a la Información de la Asociación por los Derechos Civiles, también miembro de ICSI, que nos decía lo siguiente con relación a la posibilidad del regreso de la intervención de las comunicaciones a la órbita de la AFI. Individualmente, como ADC, me adelanto a decirte al menos nuestra opinión, que es que en las circunstancias que estamos charlando, que es esta cuestión tan oscura y tan críptica, el lugar a donde no tienen que volver las escuchas es a la oficina de inteligencia, porque no están dadas las garantías de que debe tener el uso de esa posibilidad de interceptar comunicaciones, que es hiperdelicada, que es muy invasiva, porque aparte no son solo escuchas telefónicas, que es lo que acontece mayormente, sino también correos, emails y demás, digamos, es un poquito más que escuchas telefónicas propiamente dichas, ¿no? Pero si vuelve a la Secretaría, si vuelve a la Agencia Federal de Inteligencia, eso sería muy difícil de poder chequear y poder ver, ¿no? Porque estaría otra vez revestido en el marco de secreto. Por todo esto es que en un extenso documento que los organismos entonces presentaron al Senado de la Nación, es que no solamente le piden al Senado que intervenga, sino que además se lo recomiendan, porque es la manera de garantizar el control político y la posibilidad de garantizar un debate público sobre el perfil de estos candidatos. Además, porque se trata de garantizar la transparencia e impedir la concentración de autoridad, y señalan los organismos que es una facultad del Senado la de brindar acuerdos a las propuestas del Poder Ejecutivo. Una vez más, volvemos sobre algunas cuestiones que parecen un ABC, pero bueno, que pasan de largo cuando casos como estos, designaciones sin consulta previa, pasan por delante y después la noticia queda de lado y no podemos profundizar en las estructuras y en los entramados de poder que traen aparejados. Estas designaciones no pueden ser consideradas solo por el mero voto de confianza personal hacia los designados, dice el informe de los organismos, y además señalan en diferentes oportunidades testimonios de algunos políticos que han dado cuenta de la importancia de la intervención del Senado en diferentes oportunidades ante temas tan sensibles como el que estamos mencionando. Y recuerda el informe de ICSI que a fines de 2013, en ocasión de la sesión extraordinaria en la que se trató el ascenso de César Milani al grado de Teniente General del Ejército Argentino, un grupo de políticos se expresó en función de la importancia que tiene la intervención del Senado. Y recuerda el informe las palabras de la actual vicepresidenta de la Nación, entonces senadora por la ciudad de Buenos Aires, Gabriela Michetti, quien afirmó ese mismo día que el Senado, con la posibilidad en cada uno de nosotros de decidir si esta persona es digna, idónea y merece realmente el lugar para el que se la está proponiendo, que ejerza actividades, tareas y responsabilidades. Para mí, cualquier conductor, cualquier persona que se responsabilice de encabezar un organismo o entidad importante del Estado argentino requiere de ejemplaridad. Gabriela Michetti, entonces, en el 2013, destacaba la importancia de la presencia y la intervención del Senado en este tipo de asuntos para evaluar la idoneidad y la responsabilidad de las personas propuestas para ocupar esos cargos. Lo que está haciendo entonces estos organismos es pedir justamente, en función también de estas mismas palabras, que el Senado, antes de confirmar la designación inmediata de Silvia Magdalani y Gustavo Arribas, pueda dar un debate público para garantizar la transparencia y para que la ciudadanía, además, pueda tener conocimiento y salir de esta época de oscurantismo en la que operó la Agencia Federal de Inteligencia, ex-CIDE.